Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2750. Hoy es miércoles, touch de la semana. Caluroso todavía. Hay pronósticos de lluvia, pero pues está bastante despejado el espacio aéreo. Así es de que súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Quédese con nosotros, que tenemos un programa y invitados para usted sensacionales. Arrancamos el programa escuchando a Rod Stewart con este Tonight I'm Yours. Es su 11º álbum de estudio del cantante británico, publicado en 1981. Rod Stewart nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Buena música, como siempre. Relájese, quédese con nosotros, que tenemos una buena conversación para usted. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado de la nube, conectado en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conducción. Es noche de Coparmex. Tenemos invitados de Coparmex, así es de que quédese con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues miércoles, media semanita, qué rico. Pues ya todos salen a tomar su cafecito, a desestresarse un poquito, a las promociones que tienen todos los restaurantes y la cantidad de restaurantes y pues bares que hay en Mérida, que es impresionante cómo abren y cierran. A montones, pero bueno, pues siempre tenemos la variedad y creo que esa es la fortuna de Mérida, ¿no? Pues nos decepcionamos cuando ya cerraron uno que te gustaba, pero bueno, con la esperanza siempre de que vuelvan a abrir otro que te guste, ¿no? Pero pues así es nuestra linda Mérida. Robert, un gusto estar acá contigo y con un tema muy interesante, con una invitada mucho más interesante, ya que vamos a hablar un poquito pues de la imagen, cómo mejorar tu imagen. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito en lo profesional, pero pues aquí tenemos a la experta en la imagen que nos visita por invitada de Coparmex. Sin embargo, Robert, te cedo el micrófono para que la presentes, por favor. Gracias, Laura. Nos acompaña aquí en el estudio Carla Hernández, directora de Carla Lara Beauty, Beauty Salon and Spa. ¿Cómo estás, Carla? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Un gusto saludarte a ti, igual a ti, Laura. Un placer por invitarme el día de hoy. Estoy muy contenta. Estamos esperando los tips de belleza. ¡Ándale! Eso, eso. Oye, es importante la belleza, ¿no? Es, digo, para los negocios, para yo creo que para la vida diaria, para todo. ¿Por qué es importante la belleza en el ser humano? Sabes, Robert, la imagen vende. Antes que cualquier cosa, yo creo que la presentación de una persona, la imagen con la que te envuelves, te desenvuelves en el medio, es muy importante para abrir campo en trabajo, en la escuela, con los niños. La belleza siempre es una parte importante de la mujer y tanto el caballero, que ahorita está mucho de auge en las barbershops, está sí, cómo no. Muy bien para los caballeros. Pues sí, de unos años para acá, como que a los hombres nos incluyeron. Y ya hay barbers. La belleza. Bueno. Pues sí, porque te hacen tu facial y tu limpieza y tu masajito mientras te están allá preparando, ¿no? Sí, que ahorita están de moda las barbas, están de moda los hipsters, están de moda. ¿Los qué? Hipster. ¿Qué son hipsters? ¿Es eso? Bueno, sí, es entre una moda medio urbana y moderna. Son las personas que ven que tienen su barbita, con su cabello largo, con su tipo como chonguito, o que tienen, están muy marcaditos, rapados. En mi época les decíamos hippies. No está muy lejos y eso. Y desalineados. Nada más que la diferencia, ahora vas a un barbershop y te lo alinean bien, ¿no? Claro. Ya ves que ahorita ya se puso de moda los pantalones rotos, cuando creo que en otro momento, pues, ¿quién iba a andar con un pantalón claro, roto? Claro, era una facha. Y ahorita sí. Te cuesta un pantalón roto mucho más que uno entero. Que uno entero. Pero, así que... ¿sí? Pero yo creo esto eran los jeans, ¿no? Los jeans rotos ahora. Eso tiene ya buen rato, ¿no? O sea, sí, desde los noventas, ¿no? Sí, desde los noventas. O yo creo que antes. A mí me tocó andar de joven, no hace mucho tiempo, me tocó andar con jeans, pero ¿sabes qué hacíamos nosotros con los jeans? Una aberración. Los jeans, tienes que escuchar. Los esto. Planchábamos. Pero ¿cómo? Con Coca-Cola. Todos los días. Le echabas Coca-Cola y los planchabas, literal. Se paraban solos después de... Y no los lavabas nunca, de veras. ¿Era su almidón? Era como el almidón, pero bien planchaditos los li. Oye, pero Ander. Los li. Ander, ah, sí, olía, te tenías que tapar la nariz. No, hombre, qué después de un mes los planchabas, pero se paraban solitos. Fue una moda, bueno, a lo mejor nada más en mi colonia, pero... ¡Wow! No me hubiera imaginado. No, imagínate, con Coca-Cola y los planchas, qué horror. No, pero bueno, las modas cambian y como bien dices tú, ahora, pues, ¿quién se iba a imaginar que un pantalón roto te costara mucho más que uno entero, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, son cosas que van... la moda existe y se reinventa cada determinado tiempo. Si te fijas, van adaptándose o tomando cosas de los 80, de los 90. O sea, es la misma moda, pero... regresa, como quien dice. Ajá. Que regresa para quedarse un tiempo y parece que desaparece, pero igual la regresa. Como recargada, ¿no? Exactamente, ándale, remasterizada. Remasterizada, exactamente. Oye, Carla, platícanos en Carla Lara Beauty Salon and Spa, ¿qué hacen? Bueno, manejamos la mayor parte de los servicios de belleza. Es un centro integral, manejamos lo que viene siendo un salón completo, desde micropigmentación, desde cortes de cabello. Manejamos lo que es un spa completo, donde ayudamos a las personas a modelar su figura y pues obviamente mantenerse en esa figura deseada, bajar de peso, tonificar, subir lo que son los glúteos, fortalecer lo que viene siendo. Bueno, para las mujeres, ¿no? También los hombres ya le entran. También ya le entran desde con el PRP, que son plasma. Plasma. Ajá. Rico en plaquetas, que es un producto que se saca de la sangre, que sirve mucho para alisar lo que viene siendo la piel. Entonces se aplican con unas pequeñas agujitas que lo que hace es que la piel se vea sana, lozana, firme, revitalizante, por así decirlo. Entonces ya ahorita los jóvenes caballeros están eso. Sí, sí, claro. Ah, que okay. Sí. O sea, como para que evitar arrugas, manchitas, ¿para eso sirve? Ayuda a producir colágeno y elastina. Ah, ok. Entonces okay. Es una cantidad que se aplica en lo que viene siendo la piel. Es dérmica, o sea, no penetra además. Son unas agujitas muy pequeñitas que se usan. Y lo que va a hacer es alisar la piel y te la va a dejar suave, brillosa, lozana, que te va a quitar un como que hubieras pasado una mala noche y hayas dormido luego súper bien, descansado bien. O sea, ajá. Te deja la ver y te deja, ¿qué te digo? Un mes y medio la piel súper bien. Okay. Y es un procedimiento que se puede hacer cada mes y medio. Ajá. Es sin dolor. ¿No es como el Botox? No. ¿Que usan ahora las mujeres? No. Y también los hombres. No, fíjate que no. El Botox es un producto que se mantiene en la superficie y pues ahí sí se modifica lo que viene siendo, como que es un gel que se aplica para alisar, por así decirlo, un surco que viene siendo como una cicatriz de la piel. Pero okay. En este caso lo que nosotros utilizamos es la misma sangre. Revitalizar la piel, exactamente, ¿no? Exactamente. La textura de la misma piel, ¿no? Producimos como vitaminarla, el colágeno. Dejarla más... Más, exactamente. Más nutrida, ¿no? El colágeno y elastina. Lo produce tu cuerpo, entonces lo que hacemos es nada más volvértela a aplicar para que esté lozana, suave. Y te digo que se ve una piel... descansada, se ve una piel lozana, se ve como diríamos, suave. De nalguita de bebé. Sí, exactamente, así es Laura, como, pues como nalguita. ¿A poco no dan ganas de morder la nalguita de bebé? Hace mucho que no he visto una nalguita de bebé, pero más o menos así. Así se siente, así se siente y así pues se sí. Ve. Dale. Pues ahí tiene usted, mire cómo también la tecnología llega a la belleza. Bueno, vamos a seguir platicando de esto y como dijo Carla, qué importante es, sobre todo también en los negocios, conservar una buena imagen. Y de eso vamos a platicar aquí en el programa, no se me vaya. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. You saw me standing alone. without a dream in my heart, without a love of my own. Qué linda canción, Blue Moon. Esta canción pues la cantó Billie Holiday allá en 1952. También la cantó Dean Martin en el 64. Y Frank Sinatra, no se diga. Quien canta es Rod Stewart con Eric Clapton. La verdad que esta es una canción sensacional. Rod Stewart es un gran cantante. Sir Roderick David Rod Stewart. Él nació el 10 de enero de 1945 en Londres, Inglaterra. Buena música, buena selección, quédese con nosotros. Es miércoles, ya prepara. Mire, todos los días hemos rebasado los 36 grados centígrados, así es de que la crioterapia es absolutamente necesaria y no es más que usted cargue su hielera para todos lados bien equipada, porque con este calor no se puede andar en la calle si no es con una hielera bien equipada. Así es de que háganos caso. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Este es nuestro desarrollo ubicado en el poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Mire, Ciudad Cauquel, esta parte de la ciudad de Mérida, ha crecido enormemente con todos los servicios. Los Almendros fue uno de los primeros fraccionamientos que tuvo un centro comercial. En esta zona ya encuentra usted absolutamente todo. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecen diferentes modelos de uno o dos niveles para que elijas el que más te gusta. Y sobre todo, mire, ya estamos llegando al cambio de año, la terminación del año escolar, y es el momento de hacer esos cambios. Usted quiere comprarse una casa y cambiar de aires, vaya y visite Los Almendros de Ciudad Cauquel. Además, ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito para que verdaderamente estrenes casa en este fin de año escolar. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 611-4000. Mire, también a mis amigos empresarios, recuerde que contamos con el servicio de Sadassi en tu empresa. Ellos mandan a los asesores a tu empresa a platicar con los trabajadores para ofrecerles pues que compren su casa propia. Contáctanos si quieres apoyar a tus trabajadores, colaboradores, para que sean más productivos y felices. Está comprobado que un trabajador, cuando logra su sueño de ofrecerle el patrimonio a su familia, a su casa propia, le cambia la vida. Nos volvemos más productivos y felices teniendo nuestra propia casa. Visítanos, háblales a Grupo Sadassi para que te manden los asesores y platiquen con tus trabajadores. 611-4000. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompaña Carla Hernández, ella es directora de Carla Lara Beauty Salon and Spa, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Un gran tema el día de hoy. Claro, cuida tu sí. imagen. Claro que sí. Carla, mencionaste en el corte anterior micropigmentación. ¿Qué es eso? Sí, mira. ¿Me puedo volver blanquito? Bueno, pues uno tiene sus sueños, ¿no? Bueno, no podemos cambiar esta tonalidad, pero quizás si sales con un Six al Oxxo por ahí de las 5 o 6 de la tarde, no te quemes tanto. Sí, bueno, yo creo que sí, esa es buena idea. Sí, me comentas, Laura, la micropigmentación es una nueva aplicación. Anteriormente se utilizaba lo que es el tatuaje de cejas, el tatuaje que es el delineado de ojos, pero era muy agresivo porque las agujas con las que se trabajaba penetraban demasiado y era muy doloroso. Y con el tiempo, el producto, que era la tinta, cambiaba a verde, a morado. No sé si llegaste a ver esas personas que ya no sabía si sus cejas son verdes, azules o lilas. Sí, ya no sí, me acuerdo. Entonces, o grises. Entonces, eso es lo que sucede, que efectivamente no se quita el diseño, pero sí se avejenta el color y obviamente el color se va modificando y agarra una tonalidad desagradable. Aparece lo que viene siendo la nueva generación de micropigmentación. La micropigmentación es un producto que es una tinta vegetal. Y la tinta vegetal simplemente va desapareciendo, pero sin cambiar su tonalidad. Y las agujas son completamente esterilizadas, se abren adelante del paciente y puedes ver que todos los productos que utilizamos son productos completamente vegetales. Por lo tanto, no se van a degradar a tonos color plomo, color lila, colores en gris. Entonces, la ventaja que tiene ahorita con la micropigmentación es que es indolora, tiene una duración de 2 años, por lo cual el diseño, ya ves que la moda va cambiando, lo que estamos platicando, claro, Robert. Hay el chance que se vaya quitando y luego hagas otra cosa, ¿no? Sí, ya ves que ahorita las cejas de moda son las gruesas que se están utilizando. Sí, ya no la rayita como antes, ¿no? De los 90, que usamos la línea delgadita. Ahora son peludas. Ahorita todo el mundo quiere pelo. Ahorita todo el mundo quiere pelo en la ceja. Pero va a llegar el momento que... ¿Qué va a pasar? Puede ser que cambie. Moda. ¿Y qué pasa cuando te haces un tatuaje permanente? No lo puedes modificar. Claro. Entonces, con esto tienes una gran ventaja. Tienes 2 años de vida. Sabes que tienes la garantía de que el producto no va a cambiar. Simplemente va a ir desapareciendo poquito a poquito. Va a quedar como borrosito. Y bueno, y es obviamente cuidando siempre la salud del paciente, que eso es muy importante. Por supuesto, ¿no? Porque las agujas se abren en el momento y en su comodidad, ¿no? De que no duela. Ah, claro, definitivamente. Sí, porque sí me acuerdo la tatuada de ceja y del párpado. Sí, parecía que también. Y no de hablar ni de la boca, ¿no? Quedabas como una cherna con la boca. Como cherna. Como María Boquita. ¿Viste una cherna con la boca inflado? Exacto, como María Boquitas, pero así. Exactamente. Sí. ¿Cómo se llamaba la esposa de Cholo? ¿La esposa de Cholo? ¿Cómo se llama? Uy, no me acuerdo. Sí. Bueno, así me puede quedar la boca. Así. Oye, pero bueno, esto ha existido, la moda, los cambios, lo que le llaman ahora el dress for success. O sea, que la gente, los ejecutivos, las ejecutivas se... procuran hasta en el vestir, en la imagen, para tener más éxito, ¿no? En algunas instancias, traer tenis rojos y playeras con logos graciosos puede demostrar tu estatus. ¿Se acuerdan cómo salía Steve Jobs? No, que era sensacional en sus grandes presentaciones. Ah, no sé. Pantalón de mezclilla y una playera negra sin botones, sin cuello, y marcó una moda, marcó una tendencia de directores ejecutivos como Steve Jobs. Aquí vamos a platicar de 5 claves que bueno, me gustaría platicarla contigo, Carla, porque el momento de decidir mejorar tu imagen tiene que ser ahora. O sea, no hay un momento específico para un ejecutivo, bueno, un empresario, ¿no? Muchas veces es un cambio de hábito, un cambio en el modo de vivir. Puede ser porque cambiaste de trabajo, puede ser porque tienes al frente una propuesta de subir de puesto. Puede ser también, pues lo hemos vivido y lo hemos visto muchas veces, que a raíz de un divorcio, pues quieres cambiar tu imagen, quieres cambiar tu modo de vivir, quieres renovar tu vida, ¿no? Entonces todo eso muchas veces son momentos que a veces nos llaman a cambiar completamente nuestros hábitos y cambiar con eso también la imagen, porque la imagen te optimiza, ¿no? Ver ese cambio en ti, pues te dan ánimos a seguir haciendo los diferentes cambios que vayas teniendo a lo largo de tu vida nueva, con esos nuevos hábitos que tienes que crear. Porque pues cuando cambias un empleo, cierras una empresa, o tienes un divorcio, por ejemplo, hay un vacío que llenar, porque ya no están esos hábitos que antes hacías. Entonces hay que crear esos nuevos hábitos, y esos nuevos hábitos pueden venir muy bien acompañados con una nueva imagen. Es un proceso que pasa la persona desde el momento que toma la decisión de hacer ese cambio, aunque sea pequeño, desde un corte de cabello hasta un cambio de look completo, es un proceso. Y tenemos que aceptar que no solamente ir al salón y decir, quiero que me cortes el pelo, que me cambies el look. Sí, no, claro. Realmente es un proceso. Y con obviamente la idea de todo eso es estar asesorados por verdaderos profesionales. Yo me acuerdo que mi señor padre, cuando, bueno, estoy hablando de hace unos cuantos años, no muchos, pero con eso del pelo largo, pues no me quería ver, me mandaba a la peluquería y a raparme, me cortaba la broche. ¿Sí saben cómo es la broche? Que parecía cepillito tu pelo. Ay, así. Aquí le decimos tizoc. Pero bueno, ya ven qué importante es la imagen. ¿Usted cómo anda de imagen? Busque un espejo y mírese, porque ahorita Carla nos va a decir dónde puede usted ir a que le mejoren la imagen. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Buena canción, una de las más conocidas de Rod Stewart, esta canción Young Turks. Fíjense que esta canción, la idea principal proviene del Partido Nacionalista y Laico, nacido en Turquía a principios del siglo XX, llamado precisamente los Jóvenes Turcos, quienes iban en contra de la sociedad establecida por el Imperio Otomano. Mira hasta dónde andaba cantando. Y esta canción se volvió muy famosa. Es una de las más famosas de Rod Stewart. Y bueno, pues esa es la historia que cuenta. Esta canción fue escrita por Rod Stewart junto con Carmi Appice. Esto fue en el álbum Tonight I'm Yours de 1981. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Mire, hace calor. Sé que va saliendo de trabajar. Baje la velocidad. Quédese con nosotros que tenemos una linda conversación de mejorar su imagen. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. ¿Ya conocen Ceiba del Estabay, el restaurante? No. ¿No han yo ido? No lo conozco. ¿No les gusta la comida yucateca? Sí. Unos panuchos bien servidos con cochinita. Ay, hay unos panuchos de cochinita, muy también bueno, de relleno negro. Un relleno negro. Sí, relleno. O el plato, o el queso relleno, no, allá te lo sirven. Es una versión mini de bola de queso relleno, porque te lo sirven en la bolita, y entonces ya cuando partes, y su cola alrededor, con su salsa roja, y entonces cuando partes la bolita de queso, pues ahí está la carne molida, ya sabes, lo tradicional del queso relleno, delicioso. Y además te dan tus tortillitas hechas a mano, bien calientitas, con tu chilito habanero bien picadito a un lado. Y bueno, si lo acompañas con una cervecita bien fría, pues ya se lavó la boca. Ya está. Y ahí set. ¿No les dijeron que los invitados que venían por primera vez tenían que pagar la cena? ¿Sí? ¿Invitan a cenar? Es un buen pretexto. ¿No les dijeron en Coparmex eso? No me comentaron, pero es un buen pretexto para conocer el restaurante. Amigos, Ceiba de la Estabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Nuestra especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. Abrimos de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los fines de semana, ese buffet, pida usted el mondongo a la yucateca el fin de semana. Y hay buffet de desayuno y buffet de almuerzo. También entre semana, pero el fin de semana vaya a comerse el mondongo. Iniciando usted así medio dañadón, pero vaya a los desayunos, también están de buenísimo. ¿Dónde está el restaurante? Calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Shtabay y a pocos pasos de la Macroplaza. Métete a su página www.ceibadelashtabay.com. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados en la noche de Coparmex. Nos acompaña Carla Hernández, directora, y Erika Góngora, gerente general de Carla Lara Beauty Salon and Spa. Y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues, sí. Pues bueno, pues más que nada, Erika, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gusto noches. Tenerte por acá. ¿Por qué no nos platicas cómo? Bueno, ya nos me platicaste. Platícanos, porque es una buena historia. ¿Cómo te integras tú a Carla Lara Beauty Salon en Spa? Veo okay. que es una experiencia sí. interesante y pues tiene mucho que ver con el tema que estamos platicando de este cambio de imagen cuando decidimos el momento correcto para hacerlo, ¿no? Así es. Bueno, ya llevo afortunadamente varios años de conocer a Carla. Fui su clienta y yo llego a su salón por ayuda de asesoría de imagen también. Y pues obviamente ahí ella me canalizó y me dijo cómo podría hacer este cambio, ¿no? Orientándome en base a lo que yo, pues prácticamente no tanto que quería, pero sí un cambio, ¿no? Y ella es la que me dio la pauta, la asesoría para que yo pudiera hacer, dar ese paso de ese cambio, ¿no? Y tanto lo que es en cabello, imagen, maquillaje incluso. Y pues fue una experiencia muy bonita porque siento que ella me asesoró bien y por eso es lo que estoy trabajando con ella ya, ¿no? Ya varios años. Bueno, trabajando. Y esto que cuando nos sentimos bien, de veras, el cambio es impresionante porque nos vigoriza la vida, incluso a veces hasta bajamos de peso, sí. Se siente uno más animado, o sea, cuando tienes este apoyo o este asesoramiento y más que nada que te sientes a gusto con la persona que te está orientando. Hablaba Carla de un proceso, efectivamente, el cambio es un proceso. Es un proceso porque es paso a paso, no es de golpe. Lo platicábamos que realmente los cambios de golpe impactan muchísimo incluso a nuestro entorno y por eso es paso a paso, ¿no? Empezamos con un poquito para que realmente ya sea un boom más adelante, ¿no? Dices, qué cambiada estás, pasan los años y te dicen, qué bien te ves. Y fíjate, acabas de decir algo muy interesante, Erika, porque ese cambio gradual es el que permanece, es el que se mantiene. Y muchas veces nos cansamos de nuestra versión actual y queremos una versión nueva de nosotros y de manera impulsiva a veces vamos y nos decoloramos el pelo y nos volvemos, que si éramos moreno, era ahora güero, despampanante, ¿no? Y esos cambios así bruscos muchas veces nos meten en problemas porque a veces empezamos a escuchar comentarios de amistades, de familiares, de la pareja, pues que te veías mejor como antes y eso no nos ayuda mucho tanto al estado de ánimo o a la autoestima. Entonces, pues tú como asesora, Carla, lo mencionaste antes de que entráramos al corte, esta parte gradual y asesorada de que vaya probando, platícanos cómo es este cambio para que sea de una manera más óptima y más permanente, ¿no? Sí, mira, Laura, es un como lo dices, es un proceso. A veces uno llega con una idea, queremos un cambio. Y en ese cambio tenemos tantas ideas y a veces ya no sabemos ni lo que queremos. Entonces podemos mostrar muchísimas imágenes al estilista, al asesor, y quiero esto, quiero lo otro, quiero. Pero realmente el cambio que quieres hacer, yo en los años que he estado como estilista, recomiendo mucho que se vayan poco a poco, para que, como digas, para que tenga permanencia. Los cambios cuando se hacen demasiado drásticos, a veces si no tienes la seguridad de lo que realmente te quieres, es muy fácil que llegues a la casa y alguien te desanime, como dices, que si el marido, que si los hijos, que si las amigas. Ahí está, Robert, no puedes volverte de la mañana a la noche ¿sabes blanco. ¿De qué me acordé? No. Que llega la señora a su casa y le dice, ¿cómo me veo? Y el otro está viendo el fútbol y dice, ¿qué te hiciste algo? Bueno, yo creo que eso es peor, que no se den cuenta. Que no se den cuenta. No, sí, yo creo, mire, aquí el que escribió este artículo de la imagen nos dice, y lo que están diciendo ustedes, pero tiene que haber una meta, sobre todo a nivel ejecutivo, ¿no? O sea, tiene que haber un asesor que te diga, usted es ejecutivo, no sé si de banco o de la industria o ingeniero, porque tiene que haber un estilo que debas de establecerte como meta, exactamente, claro. ¿No? Sí, así es, Robert. Por ejemplo, no le vas a proponer lo mismo a una ama de casa, a una persona que está todo el día en que, por ejemplo, no está en aire acondicionado y esté en la calle o que se maneja lo que es el área de ventas de casa en casa y tú le quieras manejar un diseño de maquillaje, claro. Un maquillaje que aquí en Mérida se va a escurrir, que va a parecer que al rato no tiene sí, nada, claro, y o que el cabello lo tiene que mantener suelto y en un lugar donde ella es una cocina económica, entonces, donde no se le permite. Entonces sí hay un estándar, sí tenemos que checar a la persona, verificar cuál es su trabajo, su background, ¿no? su tiempo, los horarios que realmente le va a dedicar al cabello o a la imagen o a su maquillaje. Nosotros lo llamamos visajismo, ¿no? Visajismo, así es. El a ver, explica, ¿qué es eso? Explícanos. Es el diseño de la personalidad de las personas. Ándale. Es ver qué características tiene esta persona y a partir de ahí podemos modificar o crearles esa imagen que tanto buscan. O sea, vemos las características específicas y de ahí es que se pueden dar los diferentes cambios. Pues sensacional. Ya te tengo un primer cliente, mira aquí el licenciado Juan Carlos Lara. Necesitas un visajismo, mi querido abogado. Ahorita te damos los datos, está muy inquieto. ya quiere ir a visitarte. Pero interesantísimo el tema, amigos. No, digo, lo tomamos a broma, pero... Qué importante, tú lo mencionaste desde el principio, como te ven, te tratan, ¿no? Es importantísimo esa parte de la imagen. Así es de que no se me vayan, vamos un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción, amigos, Hot Legs. Este es el sencillo de Rod Stewart que incluye la canción de Footloose and Fancy Free de 1977. Esto la llevó en una presentación en United States Hot 100, llegó al número 28 y en el UK Single Chart en el número 5. Es una buena canción, buena música. Rod Stewart, que nos acompañó aquí esta noche. Gracias, Juan de Dios. Laura, ¿tienes tu ventana ecológica? Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudarla. Bueno, más bien al medio ambiente. Y bueno, hoy vamos a platicar, ya que estamos aquí con nuestras amigas de imagen, deje de fumar. Mira, fumar es malo. Se ve feo, apestas. Ok, no me gusta, dilo. Por no decirlo gusta, así. Y además dañas tu salud. Así es. Entonces, a todos nuestros amigos que están fumando, pues hacerles conscientes que el tirar la colilla de cigarro es muy contaminante. Y déjenme decirles por qué. Para empezar, es un material derivado del petróleo. La colilla... ¿Sí? El plastiquito ese blanco. Y cada vez que lo desechas, se van esas sustancias nocivas que salen del tabaco, que viene siendo la nicotina y el alquitrán. Y esto puede llegar a contaminar hasta 8 litros de agua, una sola colilla. Entonces, cuando estamos tirando nuestras colillas de cigarro por todos lados, por la calle, en las playas, que si vas al cenote y la tiras, por favor, que no lo hagan, porque están contaminando. Toda esa materia altamente contaminante, derivada del petróleo, y nociva como la nicotina y el alquitrán que acabamos de mencionar, pues empiezan a contaminar la naturaleza. Entonces, si en algo podemos ayudar a nuestro ambiente, pues es a que esas colillas, pues las guarden. Mire, yo les recomiendo una latita de refresco, la cortas a la mitad, ¿sí? Y ahí vas tirando todas tus colillas, cuando vayas a parar a una tiendita, lo que sea, en el basurero echas las colillas y te vuelves a llevar tu media latita de cerveza, de refresco. Puede ser. Pero bueno, procurando no tirar esas colillas por todos lados porque realmente contaminan y además arrugan. De veras, es envejecimiento prematuro. Así es. Así que bueno. Esa es la recomendación de hoy para nuestra audiencia. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Les recomendamos que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y pregunte sobre seguros de auto, de vida, de casa, de ahorro, gastos médicos mayores y con gusto les atenderemos. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura Alcalá. Bien, nos acompañan aquí en el estudio Carla Hernández, directora, y Erika Góngora, gerente general de Carla Lara Beauty Salon and Spa. Y estamos platicando sobre este tema tan importante que es cómo cuidar, cómo debes de mejorar tu imagen. Otro de los, ya hablamos de los contextos, hay que saber en qué contexto te encuentras para saber la imagen, que debes de establecer tu meta de a qué imagen quieres llegar, debes de trabajar con profesionales, ya lo platicamos. Y hay una parte que yo les quiero preguntar, pues ellas que son expertas en esto del cambio de imagen, ¿por dónde empezar? ¿Qué le dirías a nuestros radioescuchas? Ya dijeron que no es conveniente hacer un cambio brusco, porque a veces, por andar en la depre, dices, oye, pues hoy me voy a pintar el pelo de anaranjado, ¿no? Bueno, eso le pasa. Hay muchas personas. Hay verde. Muchas mujeres que les pasa eso, ¿no? A nosotros los hombres no nos pasa eso, pero ajá. Bueno. Ah. Pero, ¿qué recomendaciones les darías a nuestros radioescuchas para iniciar esto? Obviamente, ahorita dar los datos para que vayan a tu spa y a tu salón, pero ¿qué les recomendarías? Que desde el momento en que no se sientan a gusto con su imagen o que quieran alcanzar una meta, ya sea de trabajo, familiar, con la pareja, se pueda utilizar esto como un trampolín. Andale. Para llegar a una meta específica. No tiene que ser un cambio de imagen todo, o sea, sino que puede ser un punto a favor para lograr muchísimas cosas, ya que eso implica la seguridad, porque al hacer un cambio aporta a la persona muchísima seguridad, se siente más libre, siente que puede tomar decisiones. Entonces, un cambio puede empezarse desde que vas al salón de belleza, de buscar estar con profesionales que puedan asesorarnos, porque nosotros podemos decir que no queremos esto, podemos escuchar a los clientes y de ahí tomar una decisión en conjunto. Podemos empezar desde un corte de cabello hasta un tinte completo, hasta un cambio de que nunca te has puesto uñas o por ejemplo, yo tengo por ejemplo unos clientes que nunca se habían maquillado antes y le dicen, bueno, Carla, quiero aprender a maquillarme. Bueno, para eso estamos nosotros. Ellos nos pueden traer sus cosas de maquillaje, no necesitan tener cosas profesionales ni súper caras. Con que sepan utilizar las cosas correctamente, pueden hacer un gran cambio, claro, completo. Y lo pueden replicar en su casa, que es lo importante. O sea, la idea es que también vayan con profesionales, o sea, que vayan y nos visiten al salón, pero que nosotros podamos darle esa seguridad al cliente de que puedan replicar las cosas en su casa. Entonces, podríamos empezar desde pedir una asesoría, platicar con el estilista y de ahí intercambiar ideas, irnos por un pequeño paso. Desde un corte, desde un color, desde un cambio de look con un pequeño maquillaje, un cambio. Para mí ese es el principio, el inicio. Y obviamente la idea es que ellas estén seguras de que este cambio realmente lo quieren. Esa es la forma en que yo he tratado con los clientes y lo que me han platicado es que cuando buscan una persona, lo que desean es que las asesoren. Sí, que la ayudes. Que las asesoren, que sí, las ayuden. Porque muchas veces cuando llegas y quieres ese cambio drástico, pues déjame decirte, no en todos los salones te asesoran. A veces te dicen, sí quieres cortar tu pelo, sí quieres pintarte de güera, boom, te cortan, te pintan. Te despachan, te cobran, te despachan. Sí, y ya luego al día siguiente estás en el súper comprando tu tinte negro otra vez. O sea, entonces, esta parte que tú dices me encanta porque estás cuidando al cliente que llega contigo. Y además, pues yo siento, corrígeme si estoy bien o estoy mal, que también platicas con ellos, o sea, te abres, se abren de alguna manera y empiezan a contarte, se desahogan y se sienten escuchados, que yo creo que a final de cuentas eso es lo más importante cuando uno está ofreciendo un servicio. Definitivamente, es lo que quiere un cliente, en ese momento platicar, hablar, haces de psicóloga, de terapeuta, obviamente no estoy diciendo que les voy a quitar su trabajo, pero haces de alguna manera, claro. Intercambias con el cliente tantos puntos y cosas tan íntimas en ese momento, desde que le tocas el cabello, porque tienes contacto con la persona, de tocar su cabello, ella se entrega de alguna manera a ti, pudiendo modificar algunas cosas de su rostro, desde que utilizas un maquillaje, un color, todo eso. Entonces, si la persona se entrega, tiene que recibir lo mismo de la otra persona. O sea, nosotros nos entregamos con los clientes y para mí es muy importante darle un seguimiento. Por eso a los que son nuestros clientes se les marca cada determinado tiempo para preguntarles si están a gustos con su cambio, para algunas promociones o simplemente para que se den una vueltecita por si requieren algo o tienen alguna duda del cuidado de su cabello o del cuidado de su dieta o del cuidado de las sesiones que estén utilizando con nosotros. Pues interesantísimo, Carla, la verdad que, y qué importante es, a veces uno por la rutina, el trabajo, no piensas en esas cosas, ¿no? Y solamente te vistes porque pues así van todos en la oficina, por ejemplo, de traje, pero hay que echarle estilo, ¿no? Hay que ponerse en esa. ¿Dónde pueden localizarte para estas sesiones de imagen? Tenemos dos sucursales, una en Francisco de Montejo, que está ubicado en la calle 50, número 79, ahí en Francisco de Montejo, y en otro en el sur, está en la calle 131, número 165, en la Serapio Rendón. ¿Y un teléfono donde les pueden marcar para hacer? 254-7496, es una de las sucursales donde pueden pedir su cita. Pues ahí tiene usted, amigos. Y en muchas Facebook, gracias. ¿No? ¿También? Claro, estamos en Facebook como Salón Carla Lara, ahí nos pueden seguir. Y de ahí sacamos promociones normalmente casi diario. Así que ahí les dejo el teléfono, les repito, es 254-7496. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.